Ya hicieron varias partidas el Zaino y el Alazán, pero en alguna corrida Don Braulio los va a largar. Los paisanos se han jugado de la Pero hasta el Bozal, porque dicen que hoy el Zaino con ese matungo tiene que ganar. Y ya largaron, gritaron todos contentos, y el Zaino y el Alazán pasaron echando viento. Lindo corrieron, se oían el entrevero, y entusiasmados se fueron pa'l lado del rayero. Quedaron mudos cuando escucharon que gritó fuerte el rayero, por un cuerpo entero ganó el Alazán. Pasaron echando viento. Lindo corrieron, se oía en el entrevero, y entusiasmados se fueron pa'l lado del rayero. Quedaron mudos cuando escucharon que gritó fuerte el rayero, por un cuerpo entero ganó el Alazán.